Y sí, señoras y señores, una vez más en el aire, el noticiero de las Pampas Argentinas. Auspiciado por Revista Requiem de Argentina, panamariscalrock.com y desde los estudios de la nave de Osberg, enclavado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerquita del obelisco. ¿Cómo venimos, señoras y señores? ¿Cómo viene esto de recitales propios, ajenos, nacionales, internacionales? Un fin de año a todo trapo y realmente con muchísimo movimiento. Hay de lo que quieras en esta verdadera capital del rock en la que se ha convertido Buenos Aires hoy en día. Estuve hace muy poquito con Hugo Bistolfi, la presentación de su disco Viaje al Cosmos, que encima tenía la voz de Fabio Serpa en los relatos, Fabio Serpa, el ufólogo, si tal cosa existe. Tenía también la presentación de invitados como Adrián Barilari, Cristian Bertoncelli, Javier de Magnus, que ahora Javier va a pasar a Imperio después de que Cristian se desafectó. Estuvo Jafo, Antonio Ferreira, estuvo Brenda Cuesta. Bueno, realmente un show fabuloso con toda la experiencia de Viaje al Cosmos. Un Hugo radiante de felicidad por haber podido poner finalmente en la trastienda el show como él lo había imaginado para esa obra conceptual. Y realmente un gustazo, sobre todo un gustazo, haberlo podido ver tocar de nuevo, no solamente verlo de nuevo, verlo tocar de nuevo al señor Daniel Telis, haciendo maravillas y restablecido de esa horrorosa enfermedad. Una maravilla fue el alegrón del fin de semana, que entre otras cosas incluyó ir a ver a una banda progresiva que se las trae, como es Fugu. Ustedes saben que alguna vez fueron teloneros de Dream Theater, elegidos por la propia banda y demás, y que se presentaron en el Teatro Colonial e hicieron un show verdaderamente sorprendente, muy entre amigos, porque había un clima distendido, informal desde el escenario todo el tiempo, pero también con una performance ajustadísima y una parafernalia de vestuario notable, donde el cantante en un momento dado llegó a salir vestido de diablo y con toda una pose muy operística, que es lógica, porque el muchacho, ustedes saben, es además cantante de ópera. Bueno, maravilloso lo de Fugu también. Y según reportan, lo de Scorpions estuvo sensacional. La gira de despedida de los Scorpions fue realmente algo para alquilar balcones. Y los que pudieron ir realmente tienen comentarios, pero de lo más auspiciosos, acerca de este show que seguramente recordarán como una despedida inolvidable. ¿Sí? Bueno, entre las muchas cosas que tenemos próximamente, nos queda también Tarot, la banda de Marco Hietala, que se está presentando el 18 de septiembre y nosotros teníamos una entrada para sortear y el sorteo ha recaído ni más ni menos que... redoble de tambores... Ariel Amantea. Bueno, realmente muy contentos con la posibilidad de haber podido sortear una entrada, que en general no hacemos sorteos, pero en este caso nos sorprendió además la respuesta a la convocatoria, pero bueno, uno tiene que ser elegido y los dioses han decretado que fuera Ariel Amantea. Querido, si estás escuchando, directamente por ventanilla, preguntas por Gabriela Sisti y ella te va a pasar la entrada, o sea que no tenés que gastar para Tarot, por lo menos para ver esta maravilla. Vas de parte del noticiero de las Pampas. ¿Qué tanto? Y en tren de presentar, nos alegramos también de presentar una banda que saca su disco, me refiero a Arpegui, con el tal titulado Mi Camino. Los Arpegui, que están en una línea que va de Deep Purple a Rata Blanca y de ahí vuelta, presentan este disco conformado por Mario González Lang en voz, Diego Solís en guitarra, Sergio Maesano en batería, Jorge Justo en teclados y Marcelo Tranfo en bajo. Me refiero a la banda conformada así que grabó el disco. Bueno, de Mi Camino elegimos un tema y es Mienten, que lo estamos escuchando en este momento para arrancar, ¿qué? Para arrancar el noticiero de las Pampas Argentinas. ¿Qué tal? We'll be right back. dejaba aceptar. La lucha es desigual y nunca tiene fin. Un estandarte que debo llevar. Hay tantas cosas que esta vida cambiará de lugar. Gris de un oscuro país desgarrará mi disfraz, donde las calles ven la guerra del vivir y ven el lado oscuro de la paz. Tantas tumbas sin testigos profanadas están. Caminando sin llegar nunca a ningún lugar. Ellos mienten en las luces de la verdad. Mienten en su vil mediocridad. Gente a quien no le importa www.4g-producciones.com.ar. Lamb of God en Argentina. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Se puede. Se puede tocar un instrumento. Se puede crear la música que uno ama. Se puede recorrer los barrios, las provincias, la Argentina toda, tocando estos sonidos paridos en el alma. Se puede soñar con llevar estas melodías aguerridas a recónditos lugares del mundo. Se los puede llevar, por ejemplo, a Ecuador, a Venezuela, a Uruguay, Bolivia, México o Japón. ¿Por qué no? Se pueden grabar una docena de discos. Se puede. No hace falta haber nacido en cuna de oro, ni ser el hijo de alguien, ni haber sido alumbrado por la estrella de los pocos elegidos. Se puede pisar el Estadio Budokan de Tokio o el Teatro Teresa Carreño de Caracas, siendo carpintero, zapatero, empleado de telefónica, verdulero, albañil o vendedor de tortas. Se puede. Solo hace falta ser valiente, paciente, perseverante, trabajar duro, estudiar, caminar, avanzar, tropezar y volver a andar una vez más. No dejarse vencer por las adversidades de la vida. Resistir, resignificando las caídas, las dificultades, volviendo los tramos insustituibles del camino. Se puede formar parte de una banda del más puro heavy metal en un barrio del conurbano bonaerense y permanecer en las tablas durante más de 20 años. Tren Loco es una muestra fehaciente de ello. Se puede vivir con música dentro nuestro. Señoras y señores, lo que acabamos de escuchar es ni más ni menos que la introducción hecha por Jito Minore, autor de 20 años, Pogo en el Andén, la historia de Tren Loco, pero recitado sobre el marco acústico de un disco que viene dentro del libro, ni más ni menos, y se llama Con Música Dentro Nuestro. Estamos justamente con Jito y con los miembros de Tren Loco, con Dani Walter y con Carlos Cabral, ni más ni menos, toda una institución dentro del metal nacional. Es terrible que te diga que sos una institución, ¿no? La verdad que me siento como San Martín, en este momento, cruzando la cordillera. Pero bueno, no, contento, bueno, estar en tu programa, de estar con Jito, con Dani, y bueno, y nada menos que con un libro que cuenta la trayectoria de 20 años. En realidad tendríamos que escribir como 5 libros. Claro, no, está no, todo no. Muy sintetizado ahí, pero bueno, pero bárbaro. Lo leímos en el viaje cuando fuimos a San Juan y Mendoza y está bárbaro. Ahí. Yo lo recibí hace muy, muy poquito, no pude leerlo todo, pero le pegué la mayor, la ojeada más concienzuda de mi vida. Y me encantó realmente la distribución del material, por eso me pareció además oportuno avisarle a Jito y que contara también un poco de cómo es el tema autoral, porque si es difícil ser músico, hacer un disco, imagínate también hacer un libro en este país, los problemas que acarrea, ¿no? Y sí, tiene sus dificultades, pero bueno, nada que no se puede hacer, digamos. Claro. Algo que claro. Acá, nada, imposible. Acá la pregunta fundamental para arrancar es ¿cómo empezó la idea de hacer el libro? O sea, ¿por dónde vino la idea de hacer el libro? Ya venía de hace años. O sea, Gustavo, habíamos dicho, de plasmar todo esto en un libro estaría buenísimo. Y bueno, me dijo, bueno, cuando encuentre la persona indicada, algún día, ¿viste? Y bueno, pasaron el tiempo y lo encontramos bajito. Gustavo lo conoció y bueno, empezaron a plasmar eso y después me comentaba, bueno, después agarró uno por uno. Ajá. Para comentar o sea, sintetizado, un día iba yo, iba claro. 2 o 3 días, nos juntamos con él, yo le puse todo lo que me acordaba, lo que a veces en casa me hacía machete, sí. Me acordaba de cosas y bueno, anotaba eso y lo guardaba, ¿viste? Al otro día me acordaba de otra cosa, brum, entonces iba, cuando me encontraba con él decía, mira, pasó esto, y las cosas más, qué sé yo, lo de Tokio, lo de Venezuela, lo de, qué sé yo, Ecuador. Y después anécdotas de tocadas, pero infinidad de tocadas. En la banda, Gustavo no era algo así como el más guardador, digamos, de recuerdos por ahí. Y sí, puede ser. Lo que pasa es que uno más. Allá Dani dice con la cabeza así. Sí, es el que más o sea, guarda cosas, datos o fotos. Uno, qué sé yo, como músico capaz de más despelotado, vive el momento, va a tocar y él quizás guarda todo, o fechas. O qué sé yo, todo, ¿viste? Yo a veces iba a la casa, bueno, cuando en Granburg y el loco tenía todo, la fecha que tocábamos tal día, a qué hora, Cosa que uno... Sí, en todos los formatos, videos, una pareja en el video de Tren Loco, de todas las fechas de San Miguel a Cemento, de todo. Así que sí, Gustavo tiene más un gran archivo de lo que es la banda, de toda la historia. Desde Apocalipsis, los principios de lo que fue el Tren hasta hoy. Y eso como que ayuda mucho a poder armar el libro acá con el amigo Jito. Nos entrevistó a todos uno por uno. Fuimos, nos encontramos en un bar, charlamos, grabamos y bueno, pudimos plasmar ahí todo en el libro este que está, la verdad que está terrible, está buenísimo. Más que nada, es una biografía, ¿no?, de la banda, pero cuenta, lo podemos tomar también como una historia de una banda de heavy metal, todo lo que, los palos en la rueda, las buenas, las malas, todas las que vivió, y está muy interesante y atrapante, la verdad, el libro. A ver, Jito, que tiene la voz cantante, bueno, acá, porque dice, hasta ahora, sí, a mí me la hacen de fácil, pero en realidad no fue tan fácil, claro. Yo no puedo sentirme más que agradecido porque, yo soy seguidor del Tren, yo conocí a Tren Loco, digamos, las primeras veces que sentí nombrar a Tren Loco fue cuando pasó lo de Japón, ¿no? Sí. Que yo tenía en ese momento 14 años y bueno, y empezaba con mi primer banda, y era como medio como un referente, decía, qué bueno que una banda, ¿no?, llegue tan lejos, gane un concurso, lleve haciendo heavy metal a otro país y demás. Después los conocí a ellos y bueno, empecé a seguir de verlos en algunos lugares en vivo, en la época que estaba Moncho. Ajá. Y Pollo, cuando eran cuatro, apenas empezaron a ser cuatro. Y bueno, y con Gustavo empezó una relación de amistad, ¿no? Porque con él yo tenía un fanzine en esa época, entonces 2x3, viste, disco que salía, disco que Gustavo me lo daba y hacíamos un comentario, quizás los iba a ver y hacía también un comentario. Y siempre estuvo dando vuelta esta idea de juntarnos y hacer un libro. A veces también pensábamos en hacer un libro de otras bandas, por ejemplo, un libro que compile la historia del heavy metal de ese momento, del 90 y pico. Y bueno, cuando el año pasado, un día nos juntamos, porque en realidad con él yo tuve también la suerte de grabar un CD de poesía recitada, uh-huh. Algo que es un poco raro quizá y atípico dentro de lo que es el... Uno a veces piensa que, o la gente más que nada, los que no, quizá no son tan heavy o no son heavy, que bueno, un músico de heavy metal con un poeta es como que no combina y nada que ver, o sea... ¿Vos te acordás de unos compilados que habían salido de poesía que se llamaban Poesía Heavy? Claro, bueno. Bueno. Gustavo participó de ese libro. Yo también tuve noticia de ese libro cuando salió, uh-huh. Porque recién empezaba a escribir poesía. Y bueno, sí, la editorial 3+1, del amigo Eduardo Montejopia. Tal cual, mira, que hace mucho que no lo veo por otro lado. Bueno, la otra vez nosotros nos solemos juntar a veces en algunos eventos poéticos y... Manda saludos, por favor. Sí, que le había mandado. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando salió la idea de hacer el libro, como que ya... No sé, siempre como fue algo tan soñado durante mucho tiempo. O sea, para mí incluso siempre tuve ganas de escribir un libro como los que yo leía cuando tenía, no sé, 14 años y demás. Yo, los primeros libros que leí eran, no sé, la historia de... O sea, una historia de Maiden, historias, qué sé yo, de distintos grupos, de Soda Stereo, qué sé yo, de Sabina, todos los músicos, porque como que siempre quería saber cómo hacían los tipos para... Claro, la biografía es un género en sí mismo, ¿viste? Claro. A veces inclusive es más interesante que lo que te interesa la banda como tal. Claro. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, ver un documental de los Doors, una banda que a mí particularmente no me pega, y el documental me reagarró, ¿viste? Claro. Y por ahí la banda me da lo mismo. Me gusta Manzarek, pero el resto de la banda me da lo mismo y está ahí. Y contarlo tiene algo muy particular, porque este es el punto de lo que a mí me parece cuando leo un libro. Una cosa es poner datos en un libro. Eso creo que lo hace prácticamente cualquier tipo con las habilidades mínimas de periodista. Pero narrar el libro, meterte dentro de la historia, eso requiere de oficio. No es lo fácil. Vos lo tenés bastante masticado. Acá tenemos, por ejemplo, una solapa donde se cuenta un poco lo que hizo Jito anteriormente. O sea, vos no sos nuevo para el tema libros. No. Claro. Ya tengo. Este es mi décimo libro. Tu décimo libro, mirá mi vos. Mi primera biografía, pero el décimo libro que publico. Claro, está bien. Yo llevo escritos tres y creo que, wow, qué maravilla, ¿no? Y este viene con 10, acá te lo tiene en la cara. Lo que pasa es que vos escribís poesía también y dejás mucho espacio libre. Ese, el tramposo de los poemas. Totalmente, no, pero ese es un libro de poemas, no vale, no se cuenta. Entre 4 haces 1. Sí, totalmente. ¿Y arrancaste efectivamente a mediados de los 90 a publicar? Publiqué, en el 95 mi primer... primer libro, fue una obra independiente. Ajá. Y bueno, y era medio salir a venderlo y bueno, y sacar el segundo. Y siempre, por eso también me llamó mucho la atención Tren Loco, más allá de que me gustaba el heavy metal, que me gustaba la música, sino la movida que hacía. Uh-huh. Y para mí, por ejemplo, yo cuando me encontré con Gustavo, de hecho una de las primeras notas que hice así periodística fue para un periódico, que de hecho después, no sé si lo cité, pero no sé si daba, que sabía usted, se llama un diario de ahí de Liniers. Uh-huh. Le hice una nota sobre sellos independientes, porque sí, ellos justo sacaban Yugular. Claro. Y bueno, yo aprendí mucho escuchándolo a Gustavo. Sí, y más cuando después se metió en el tema de la UMI, claro, de la Unión de Músicos Independientes. Y demás, y que bueno, también forma parte de lo que conocemos como bastiones de la autogestión, claro, con gente como Cristian Aldana, etcétera, que bueno, que están a través de, digamos, de determinados organismos, claro, nucleando voluntades para que lo independiente sea reconocido. Claro. ¿Viste? Esa es la idea. Y bueno, y Gustavo, precisamente, yo recuerdo una nota que hizo para Requiem, muy, muy esclarecedora al respecto, que hubo una época en que efectivamente cuando los músicos decían que lo de ellos era realmente trabajo, no lo entendía la gente. Obvio. O sea, nah, vos estás ahí con la guitarrita, ¿de qué bueno, me estás hasta hablando? Día de hoy. Hasta el día de hoy, o sea, la mayoría, no te digo la mayoría, pero hay gente que no. O sea, ¿y vos qué haces? Y no, yo enseño vocalización. No, pero en serio, ¿qué haces? Pero no, me estás jodiendo, loco. No, no, estoy con el pianito, viene gente a casa, enseño, tengo ahí las pistas, enseño escala, respiración. No, pero ¿de qué laburás? No, pero en serio, claro. Vámonos en serio. Sí, digo, sí, loco, laburo de eso. No, vos me estás jodiendo. Está bien. ¿Y qué más? Y los fines de semana voy a tocar contra el loco. Ah, pero tú vives una joda, hermano. Primero, ¿me entendés? Como si nunca hubieras acarreado equipo, nunca te hubieras metido en todo el tema, claro. No sé cómo decirte. No, pero vos tenés que laburar en una fábrica, loco, vos sabés lo que jugás. 17 horas. Digo, yo laburé en fábrica, boludo. Laburé en fábrica, heladero, pisero, taller mecánico. Una parte de tu vida fue respetable, entonces. Escuchá. Entonces, no, pero vos laburaste. Digo, boludo, laburé de camillero en Sanatorio Güemes. Claro. ¿Qué sé yo? No sé qué más decirte. Laburé, pero de todo, boludo. Claro. Pero después, bueno, me tiré al 100% con la música. Y porque sí, dije, bueno, loco, ya estás capacitado como para enseñar y para dar clase. No, y clase para apostar por el futuro, que no es poca cosa. Di clase como 12 años en cultura, en Polvorines. Uh-huh. Tenía 40 alumnos cuando en esa época cada profesor que enseñaba folclore o cualquier cosa tenía 5 alumnos. Llegué yo, que ahora tenía 40, 50 alumnos. Claro. Y los tipos me miraban y decían, epa, ¿qué pasó acá? Uh-huh. ¿Me entendés? Pero también puede ser el trato, la forma de enseñar, qué sé yo, muchas cosas. Pero eso es toda experiencia. Un queridísimo amigo mío, una vuelta tuvo un incidente en un banco por este tema. O sea, fue a la ventanilla y fue a abrir una cuenta y le dice, bueno, le tomamos los datos, qué sé yo, profesión, poeta. Ah, bueno. No, en serio, profesión. O sea, la chica al principio se reía. Profesión, poeta, soy poeta. No, no, pero ¿de qué vive? Vivo de la poesía. Efectivamente tenía libros editados y todo, ¿viste? Vivo de la poesía. Llamó al de seguridad la chica. Bueno. Sí, es fácil. Llamó al de seguridad, él lo cuenta siempre. O sea, mire si no hay motivos para hacer poesía si usted me contesta esto. Tengo más motivos para hacer poesía. O sea, soy poeta, anótelo. Sí, obviamente. Claro, hay que terminar defendiendo lo de uno de esa manera, porque pero lo contrario, sí, lo que parece que si no usaran las manos de una manera crítica, y claro, más, porque yo vengo también de una familia que va por ese lado, que a vos te gusta lo que haces, entonces no es trabajo. O sea, esa mentalidad loca, ¿viste? Claro, sí. Claro, y aparte, el no entender que trabajar depende también de realizarse. O sea, si vos te realizás a través de tu trabajo, digamos, estás haciendo un doble logro. El logro material y el otro logro que podemos denominar, no sé, espiritual, como vos quieras. Pero pasa por ese lado. Y tenemos tan metida esa cultura de que el músico no labura, el literato no labura, el periodista no labura. Incluso a mí me han llegado a decir, vos qué haces periodismo, pero eso no es trabajar. O sea, vos vas a los recitales, what? Sí, pero no es eso solo. Claro. O sea, es un montón de cosas. Qué sé yo. Igualmente, bueno, yo admito que el tipo que labura con la mano o va a mover bolsas al puerto, como decía Dolina, efectivamente hace un desgaste físico que yo no podría hacer. Pero también te invito a que trates de hacer el desgaste físico que hago yo, claro, el desgaste mental que hago yo. Obvio. O sea, es otra cosa totalmente distinta. Claro. ¿No? Y en el músico peor, porque conviven varios estados mentales al mismo tiempo. O sea, convive el tema físico de dominar el instrumento o la garganta o obvio, lo que sea, y el dormir, tema mental de crear. Capaz de dormir 3 horas claro, en un micro y llegar a la otra provincia y che, te están esperando con algo, un asado, y después ahí vas a probar sonido y capaz de dormirte 3 horas. Claro, sí. Y después sí, de ahí, no, mira, tienen que dar una conferencia de prensa, tenés que ir acá, allá. Y siempre y termina como a las 10 de la noche. Y vos decís, ¿da para dormir algo, loco? ¿A qué hora tocamos? A la 1. Y no, no da. Bueno, seguimos. Pum. Y tocás a la 1 y terminás a las 5. Y después tenés que tomar el colectivo, eso, a las 10 de la mañana. Y ahí recién venís durmiendo, volviendo para Buenos Aires. Qué cuando vida ya, regalada la ustedes los cuando músicos. Cuando ya venís, pero ya palmado, ¿viste? Pero cuando ya no da para más claro, nada. Y encima venís, bueno, vengo y tengo que ir a Catán. Dos horitas más. Pero todo bien. 2 horas más de combi. Pero bien, pero uno de todo eso, o sea, es como decís vos, no lo ves. Vos decís, no, este, viste. Pero es, o sea, uno es como decís vos, lo tenés que expresar y defender. Porque esto es arte, loco. Es arte, para mí es arte. Esto es lo mejor que hay en mi vida. Hacer música y saber hacer lo que hago. Y aparte, cuando haces lo que te gusta, no te cuesta hacer nada. Porque te pueden decir. Ah, mañana, está dando la razón a mi vieja. Sí, sí, sí. Ah, vale. Mirá vos. Claro. Tampoco es una fortuna lo que se gana en la música, ni lo va a hacer, creo que yo mucho tiempo, pero es lo más lindo que hay, loco, pensás así. No te cuesta nada, no te duele nada. Mañana tocas de vuelta, pasado de vuelta, no importa, loco. Todo sea por la pasión que es el metal, la música. Igual, mientras no haya horarios de por medio involucrados de todos los días, de rutina, también hay ventaja en eso. Vamos a escuchar a Tren Loco entonces, vamos a escuchar un tema que de alguna manera fue una piedra fundacional en la historia de Tren Loco, que es Tempestades. No voy a decir nada nuevo con esto, es el título del primer disco, es el tema con el que triunfaron en el concurso en Japón. Sí, exacto. Claro, es un tema que seguramente la banda no se puede bajar de un escenario sin haberlo tocado, me imagino. La verdad que sí, un tema que me acuerdo lo fuimos a grabar en Chacarita, en un estudio por la calle Tames, allá por el 86, por el 87, que lo sacamos así de la galera y que quedó guardado hasta el año 90, o sea, cuando se armó Tren Loco. O sea, quedó grabado en un cassette. Que lo sacamos un par de temas con la poca y pues fíjate lo que es la vuelta a la vida, o sea, lo sacamos y desarmó la banda el cassette, sí, sí, sí, sí. El tema quedó en el cassette, después se juntó ¿Y por qué eligieron ese para el concurso? Y porque era el tema que más, yo pienso que más nos identificaba ¿A nivel letra también? A nivel letra, más directo, por esa época estaba todo, bueno, el apogeo del metal, qué sé yo, a full, pero era el tema de batalla, viste, cuando tenés el temita de batalla y vos decís, vamos a hacer este, porque lo piden en todos lados. Es que nos pedían en todos lados. Ah. Y bueno, fuimos a... Además tenía ese arranque tan particular que en un momento en que uno ya tenía la cabeza quemada por muchas cosas, era como una declaración de principio eso de vivo en la gran ciudad. Claro. ¿No? Que ya de decir, mirá, esto es música urbana. O sea, claro, partimos de esto y hacia esto vamos. Sí, entonces sí, tenía sí, como un enganche especial también por ese lado, ¿no? Sí, más allá de la letra, yo pienso en lo musical y la melodía, todo en sí. Uno se da cuenta cuando traspasar fronteras. Uh-huh. O sea, nosotros estábamos en Tokio, en el Budokan, mirando para arriba, no entendíamos nada. Había como 17 bandas mirándonos, un previo ensayo. Entonces ahí nos conocíamos banda con banda y subimos a tocar. Cuando tocamos el tema y bajamos, banda por banda nos venimos a felicitar. Bueno, era tremendo. Entonces dijimos, bueno, loco, estamos parados. Y estamos siendo respetados por mucha gente de otros países que, o sea, a nivel capaz que no sabía lo que decíamos, pero no, musicalmente y en la melodía, los tipos nos aplaudían y nos respetaban un montón. Así mismo cuando ganamos el premio, impresionante. Uh-huh. Y no ganamos el premio por un punto, por un punto. O sea, vos fijate lo que fue. Que si no hubiera... el hecho de viajar era el un hecho premio, de viajar y estar ahí, claro, y estar una semana. Además el premio especial del jurado, que premio es especial una cosa, del jurado. Yo te soy sincero, sin despreciar para nada a la gente, porque en definitiva la gente, vos sabés, la voz de la gente es la voz de Dios, como dice el dicho. Pero el premio especial del jurado tiene un encanto particular, porque quiere decir que el jurado se tomó el tiempo de paladearlo. Sí, sí. Entonces significa otra cosa, es como decir, es un premio de elite lo que te traes. Obvio. ¿No? No está mal tampoco. Vamos a escuchar Tempestades, como para ponerle un poco de música a la nota, y después continuamos aquí con los Tren Loco y con Jito, también contando un poco más de este disco, que un disco tiene que ser un acontecimiento siempre, y un libro ni te cuento, porque es algo así como la memoria viva de la música, el registro por el cual tiempo después se va a hablar de la música. Tempestades de Tren Loco en el Noticiero de las Pampas. Así es, señoras y señores, continuamos con la gente de Tren Loco y con Jito, que evidentemente es un poco también la estrella de hoy, porque el nuevo trabajo tiene más que ver con eso, pero viene además lo que yo les contaba, un disco extra con un acústico que hicieron a propósito para el libro, ¿verdad? Exacto, sí, sí. El acústico, bueno, imagínate nosotros de venir tocando en recitales a full 18 o 20 temas. Uh-huh. Que ahí metemos dos lentos, por ejemplo, Endemoniado o Ella se mueve en silencio, el primer compa, y saltar un acústico que nos cambió, o sea, nos cambió la historia a nivel adrenalina, ¿viste? Uh-huh. O sea, poner la misma adrenalina en un acústico, al principio es jodido, tenés sí. que estar, pero repila. Y bueno, fuimos ensayando de a poquito, y bueno, hoy en día, mañana hacemos el último ensayo y está saliendo muy bien. Está saliendo bastante, bastante bien. Claro, sí. Porque la presentación del libro, hagámoslo bien. Presentemos la fecha del libro, del lanzamiento oficial del libro con el acústico. Y va a ser ahora el sábado 18, así que va a haber conferencia de prensa, sí. Van a hacer una prueba de sonido y después a las 21:30 subimos a ofrecer, bueno, a tocar el acústico, donde están todos los temas del compa, ¿no? Está bien, y el compa que estuvo armado tomando los temas que de alguna manera se destacan dentro del libro. Exacto, uh-huh. Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, como te digo, o sea, meter la adrenalina y la misma pasión dentro de un acústico es realmente ahí cuando te das cuenta que si el verdadero músico pela de verdad o está tocando de tanga, ¿viste? No, aparte es una idea que ya veníamos hace tiempo con los chicos que empezamos, bueno, de ir a radios así, que necesitaste una acústica, digan bien, bien empezó, ¿viste? La idea, bueno, después empezamos a hacerlo en los ensayos. Y me gustaría bueno grabar. Y dio justo la idea de que venía bien lo del libro, que está buena la idea de escuchar un tema tranquilo, acústico, sí. y ponerte a leer el libro, que como que van de la mano las dos cosas. Uh-huh. Además tiene unos videos interactivos dentro del CD que cuentan también en formato de video todo lo que es la historia, videos desde Japón hasta hoy en día, de todas las giras, de bueno, un material ahí en archivo que tenía Gustavo en VHS. Y bueno, y eso, y bueno, dijimos, bueno, vamos a grabar el acústico. Y empezó así como una guitarreada, empezamos a grabar de forma totalmente casera, porque es una autoproducción, digamos, lo hicimos así a pulmón. ¿Lo grabaron dónde el acústico? Lo grabamos en la casa de Gustavo. Directamente, ajá. El micrófono en la casa de Gustavo, dos guitarras, después le fuimos agregando cosas, teclados, un par de instrumentos extraños, como que hay una cítara, hay armónicas, hay de todo, gente que se iba agregando. Y bueno, y quedó. Después lo trajimos acá a la nave a masterizar y la verdad que el sonido nos copó. Está bueno el acústico, cómo está quedando. Claro, lo loco del formato es que yo digo, ¿cómo hacen para contenerlo al zombie y a Facundo? Para que no se larguen a matar. No, es toda una historia, pero bueno, si salió, salió. Salido, y ahora salido. Vamos a ver el sábado 18, a ver cómo termina saliendo. Les propongo algo, porque por ahí ustedes tienen la duda. Vamos a escuchar un tema del acústico y luego continuamos con la charla. El tema es No Me Importa, que también fue el título de un disco. Buenísimo. Sí, bueno, ahí está el tema. O sea, nada que ver como lo tocamos en vivo. Claro, pero ese es el punto. O sea, yo cuando lo escuché dije, apa, mirá, joyita, ¿eh? Sí, está totalmente, o sea, lleva la misma esencia, obvio, ¿no? Pero te cambia a nivel musical, está como más, qué sé yo, una está reunión. Está rockero. Está como una reunión. Dice, che, loco, tocate algo con la guitarra. Sí, ¿viste? Más descontraído. Está bueno. Es como que está en un fogón, agarra la viola y lo empezás a cantar y tocas la guitarra y empezás a rockear. Está muy bueno. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a darle con No Me Importa y luego seguimos con la charla. Bueno, entre las diversas etapas que tuvo la banda, que fueron realmente diversas en serio, porque inclusive algunas personas no tienen en cuenta que al principio Tren Loco era un sexteto, pasó a ser un cuarteto, luego pasó a quinteto, es decir, hasta la misma configuración de las formaciones había cambiado, ¿no? A mí una de las cosas que más me llamó la atención de los cambios fue cuando hicieron Carne Viva, porque la inclusión de los instrumentos poco tradicionales. O sea, es loco decir que dentro de los instrumentos poco tradicionales está el bandoneón, por ejemplo. Sí, o el violín. O el violín. Pero es verdad, para el rock no es lo más tradicional, y ni siquiera para el rock de acá, ni aunque menciones a un Mederos o a quien sea. ¿Cómo fue que se les ocurrió meter eso en principio? Sí, la verdad que ya veníamos pensando en hacer algo distinto, me acuerdo. Uh-huh. O sea, hablamos en los ensayos, decíamos, che, loco, pero podemos meter algún instrumento más autóctono, más algo que identifique acá, viste, con lo que tiene que ver el argentino, viste. Es como meter el mate o una onda así a nivel musical. Y dijimos, loco, ¿por qué no un bandoneón en algún tema? ¿Por qué sí, no un...? Gustavo en el libro mencionó que, digamos, en ese momento todo el mundo tiraba para las máquinas y él quiso volver un poco a las raíces también, ¿no? Claro, también, sí. Y por eso te digo, siempre es como que uno va contra la corriente. Uno, la moda va por un lado y nosotros, o sea, siempre buscando lo que es la raíz. O sea, el heavy metal, pero tirando con cosas nuestras, autóctonas nuestras. Siempre buscamos eso también. También en las letras, ¿viste? Tiene mucho que ver esto. Y musicalmente eso, siempre buscamos. O para el acústico también, qué sé yo. Ahora porque se vino todo de golpe. Pero para otro acústico que hagamos podemos meter más cosas, qué sé yo, como hay tantos músicos, ¿viste? Que vienen en los trenes tocando con un charango ahí, y aparte con la batería rítmica, esas cosas también podemos meter. En el último metieron música folclórica full, además. Claro. Después, bueno, hay un tema que canta el zombie y el gaucho, que era el que cantaba en Apocalipsis en una época. Hay una zamba que hicieron ellos del padre Gustavo, que la compuso el padre Gustavo y la tocaba él. Y bueno, le hicieron ellos dos. Eso está muy bueno. Sí, además está, bueno, Preguntita sobre Dios, de Atahualpa. También. Que también para mí fue una sorpresa grande, porque yo conocía la versión de Víctor Jara, ¿viste? Y cuando lo escuché por Tren Loco, dije, ah, bueno. Esto, qué bueno rescatar una letra como esta, sobre todo, claro. Y algo tan particular. Esto no es una de las cosas que, por ejemplo, valdría la pena sacar a relucir en un acústico. No, pero yo por tirarle la lengua a ver qué van a tocar el 18, ¿viste? Y bueno, pues hay una lista variada. O sea, más de allá de lo que está ahí impreso en el compa, puede haber alguna sorpresita. También nos pidieron mucho 500 años de qué. Sí, claro. También cuando fuimos a Comodoro, que participó, subió al escenario a cantar con nosotros, parte del autor, y estábamos recontra enloquecidos, no entendíamos nada. Está bien. A versión metalera, ¿no? Y bueno, cosas así, ¿viste? O cuando fuimos hasta Impenetrable del Chaco, que estuvimos invitados por un cacique ahí, que nos llevaron ahí a hablar con el tipo en el fondo de la casa, como que el tipo reflejaba, o sea, las letras nuestras o la música, cómo ellos se aprendían todos los temas, o sea, cómo cantaba toda la gente. Y cuando salimos a la calle, que era un impenetrable, ahí todos los chiquitos, todos, viste, de un lado, me acuerdo que estaban, y toda la gente llena en la calle y abrazándonos y cantando los temas. Y aparte hay pibes que se interiorizan mucho por las letras, hacen trabajos en el colegio, trabajo práctico que le piden, y miren, che, loco, hice trabajo práctico, me saqué un 10 por un tema que hicieron ustedes, 500 años de qué. Que se... Y está bueno que también que los pibes se vayan como agarrando, se hacen propios los temas y aprenden un poco más también de lo que es la historia y todo. Te dicen, ¿por qué hicieron un tema sobre Colón? No sé qué. La verdad que nos interesa eso. Y el tema de los instrumentos también es lo mismo, porque ahí está en el Sangre Sur, tenés un charango, tenés el Carne Viva, tenés un bandoneón. Y está bueno, sí, ir además, agregando cosas autóctonas. Además de lo que vos decís del tema de la diversidad, a mí, por ejemplo, me llama la atención que agarro un disco como Tempestades y vos no percibís inmediatamente el tema contestatario, digamos, más allá de todo. Y saltás, por ejemplo, al último, a Venas de Acero, claro, y está puesto con todas las letras. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces ese tipo de cosas suena. Y además también es cierto lo que vos decís, o sea, aprender es relacionar. Relacionar lo que conocés de un lado con lo que conocés de otro y finalmente presentarlo. Pasa que los profesores antes no lo entendían así. Cuando vos traías una idea, les parecía que si no estaba consustanciada con el programa que estaban dando, no servía, había que desecharla. Entonces, bueno, hoy en día te encontrás con que la verdadera cultura está del lado de las bandas de los pelilargos y no del otro lado puramente académico que no aporta demasiado a la cuestión, si vamos al caso. Lo mismo con el tema de los libros. O sea, los libros de hoy en día, los que salen, hay un montón de libros que tienen que ver con cultura popular. Claro. Y la cultura popular hoy está en el rock también. Y más que nada en el rock, porque si vamos a otro género, yo no sé qué tanto de cultura popular tienen. O sea, yo no veo tantos libros de rap o de qué sé yo, de cumbia o de lo que sea. Los libros los está escribiendo otra gente. Claro, sí, hoy ya hay toda una generación que se crió, que mamó el rock, o bueno, el metal, o distintos géneros, y que bueno, que ahora escribe o que hace sus obras de arte. Y eso se ve muy reflejado. Contame un poco, vos tenés 10 libros. ¿De qué son los 10 libros? Mirá, yo aunque siempre sea por género, contame, ¿no? No, me vas siempre a contar el argumento de todo. Básicamente siempre escribí poesía. Uh-huh. Es mi primer novia. Y también escribo cuentos infantiles. Ajá. De hecho, tengo publicado uno que se llama Muriel tiene una visita. Sí. Que es el primer cuento infantil que publiqué, y tengo un proyecto de cuentos infantiles que se llama Fabrica Cuentos, con ilustrador, uh-huh, con quien salimos a llevar en vivo los cuentos estos que hacemos, que son cuentos infantiles, que quizás el próximo libro que publiquemos sea uno de estos. Uh-huh. Esos textos. Y en materia de poesía, ¿no pensás en la poesía como parte de canción? Sí, siempre yo empecé a escribir poesía a partir de que escribía canciones. Ajá. Yo empecé, digamos, en la música. Empecé tocando la guitarra, me armé en algunos grupos. Uh-huh. Bueno, de heavy metal. Tenía un grupo que se llamaba Perséfone. Ajá. Y bueno, y creo escribía que la parte canciones, mitológica no, claro, te es ajena, bien. bueno, y nos yo escribía las canciones siempre. Y bueno, después seguí escribiendo más por el lado de la poesía. Uh-huh. Y bueno, me enganché por ese lado. Y seguí escribiendo poesía siempre. Pero digamos, no es el tipo de poesía que le ofrecerías a las bandas para que la conviertan en canción. Sí, se lo ofrecería, sí, me gusta, me gustaría. Muchachos, llegó canción, la oportunidad, está, acá Jito les ofrece. Canciones. Sí, sí. Sí, o sea, siempre es como que la canción es. Bueno, a mí la poesía me gusta hacer ese tipo de cosas. Y bueno, después se dio, por ejemplo, con Gustavo, hicimos un disco de poesía recitada y quedó bueno. Y bueno, y suelo ir, al principio empecé a recitar poesía en vivo con la música esta grabada en un CD, después bueno, directamente ya lectura. Porque bueno, ya. ¿Y ahora está haciendo lectura por televisión, por internet? ¿Cómo es ese proyecto en el que estás ahora? Es un proyecto que en realidad es un colectivo de periodistas y escritores latinoamericanos. Van todos en el mismo micro. Claro, sí. Vamos todos en el mismo micro. Viste que ahora se usa así colectivo. Y no, es que es verdad, sí. O sea, con los chicos, claro, vas en el mismo tren, con los periodistas vas con el colectivo, claro, lógico. No, sí, a ver, al principio también cuando el colectivo me sonaba por sonaba ese gracioso, lado. Sí. Y que es una idea que salió de gente de Radio Nacional Venezuela, que bueno, me invitaron a participar haciendo micros videos. Uh-huh. Yo no la tenía, no sabía cómo hacerlos, pero bueno, empecé con una camarita y bueno, ahora progresó. O sea, ahora hay un muchacho que labura conmigo, que hace cámara, edición y demás. Y lo que hago en justamente para este proyecto es recitar, leer poesía de otros autores, un micro que se llama Nuevas Hojas. Uh-huh. En donde leo poesía de autores nobles, digamos, que me mandan su libro y bueno, yo leo un poema y de esos autores y la su biografía, digamos. Mira, vos va a terminar siendo que lo de leerle a la gente, que además es una cosa muy popular también en el sentido de que a mucha gente le gusta que le leen, porque no tiene tiempo de ponerse a agarrar un libro y abrirlo. O en otros casos, no tienen ya la habilidad, porque hay montones de gente muy mayor que por ahí no puede acceder a lo que es literatura, porque los ojos ya no le dan, o la paciencia, o lo que sea. Y de golpe que internet sea el instrumento para eso te pone también un poco loco, como decir, estamos en una época de cambio virtual monumental y nunca vamos a saber a dónde va a parar todo esto. Claro. O sea, grosso realmente, grosso. Bueno, felicitaciones, che. Gracias. Realmente es buena, ¿eh? Sí, sí. Cuando a mí me invitó esta gente de María Alcira y Isidoro de Venezuela, como que dije, bueno, buenísimo. No sé cómo hacerlo, pero bueno, me prendo. Uh-huh. Y bueno, y después como que fue progresando. Y bueno, de hecho, la semana pasada llevé los videos a la feria, a la ¿cómo sería? Decimonona. Decimonovena Feria del Libro de la Barría. Ajá. Y presenté este proyecto en pantalla gigante, lo cual estuvo bueno. Vamos, o sea, para adelante. Está bueno, sí, sí. Bueno, esas cosas locas que pasan en la poesía. Che, me elegí un temita ahora que no sé si a ustedes les parece bien, que es Garganta Profunda, justamente porque tiene un... o sea, no solamente por Carlos, que está dentro del lote plenamente con esa garganta tan particular, sino porque es uno de esos temas que tenía los instrumentos no tradicionales, como decíamos al principio del bloque. Claro. ¿No? Era la época en que estaba Eduardo Augusto y demás, ¿no? Augusto, sí, ahí estaba en... violín, el hombre, el violinista del Tejá. Sí, el bandoneón está a cargo de Pichuquito, que era aquel viejo bandoneonista del programa Si lo sabe cante con Galán. Sí, sí. Así que. Y el tipo improvisó totalmente, bueno, esto por lo que me cuentan los chicos, ¿no? Me cuenta Gustavo, yo en esa época no estaba. Era, toma, loco, hacé lo que quieras, si salió eso, ¿qué es? Sí, sí, que además, bueno, está todo, la música está muy compenetrada con esos arreglos y demás, ¿no? Que lo que a mí me llama la atención. Encima, Eduardo Augusto, que había estado en una banda local, que no sé si muchos recordarán, que se llamaba Quedos. Claro. Participó también en el Yamaha. En el Yamaha también, sí. Y bueno, mira, terminó siendo amigo de la banda. El loco le... Hace siglos que no lo veo, no sé en qué anda, si ahora sigue con la música o no. Porque ahora tenés que preguntar así, ¿viste? Yo me acuerdo de tres generaciones de músicos y de los de la primera generación, claro. Algunos están, otros No, pero siempre aparece. Sí, va a estar el 18 de septiembre. Ah, va a estar ahí. Aprovechamos. Gran amigo de la banda, aparte siempre ha venido, le invitamos y siempre vino. Primero como violero invitado, el loco era violero, y después cuando estuvo con el violín, siempre le hemos invitado cuando tomamos Cromañón, en Cemento. A tantos lados, tanto tocado en provincia también, ha venido, viajó con el tren y en Cutralcó, cuando tocábamos, el loco subía y pelaba el violín y estaba todo bien. O sea, hemos tenido muchos músicos invitados, la verdad que infinidad de gente. Telis también, sí, en obra, Subotovsky también en obra, el pelado de edad. Vamos a ir al tema ese, porque me parece por ahí muy positivo. Me llamó mucho la atención en el libro, entre lo que ojeé así, el tema de las máximas de Apocalipsis y de Tren Loco y demás, ¿no? Porque hay como una ética muy marcada. Una ética no siempre es una cosa que constriñe. Claro. ¿No? Sino que muchas veces es un camino a seguir. Y está muy marcado eso de abrir el juego con respecto al resto de las bandas y demás, y de divertirse dentro de la banda. Obvio. Como objetivo. Vamos primero con Garganta Profunda y luego seguimos por ese lado en esta conversación con Tren Loco, en donde en el Noticiero de las Pampas. Like primera vez en Argentina. Tarot. La banda de Marco y Etala. Sábado 18 de septiembre, 18 horas, Teatro de Flores. Tarot en Argentina. Entradas por Sistema Ticketek. Una producción de NWM Productions y La Casa Producciones. Los vampiros de Helsinki en Argentina, The 69 Eyes. 24 de septiembre en el Teatro de Colegiales. Federico Lacroce y Álvarez Tomás, Capital Federal. Bandas invitadas, Crisales, Satan's Night Out y Harassment. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Litchi, La Estaca, La Cueva de San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The 69 Eyes en Argentina. Continuando entonces, recorriendo un poquito, yo quiero plantearlos, por si no se entendió, como charla informal, porque de eso se trata, porque para seguir la historia paso a paso está el libro, precisamente, claro, ¿no? O sea que no es necesario. Pero sí me parece muy piola lo que hablábamos recién, de la cantidad de invitados que tuvo la banda a lo largo de la historia, porque está eso de abrir el juego. Y esto es raro, en este sentido lo digo, que es una de las cosas que mejor se percibe, no solamente en el libro, sino para cualquiera que se haya acercado a la banda en algún momento, que mientras otras bandas, por la época en que Tren Loco salió, estaban basadas en el conocimiento previo de otra banda, porque claro, acá parecía que había una época en que si no venías de la saga de B8 o del árbol familiar de B8, claro, no tenías posibilidad de surgir. Y si bien lo de Tren Loco fue costoso, porque realmente más allá de la pegada que tuvieron en el Yamaha y que la gente los conoció por eso y por haber teloneado a Saxon y demás, digamos, salir, lo que se dice salir, era muy difícil. O sea, no. Si no tenías un nombre metido en B8 de alguna manera, no había forma. Exacto. Salvo que fueras de Riff también, ¿no? Por supuesto, claro, que de alguna manera algún link, algún enlace con B8 había. Entonces el tema que luego a lo largo de los años hayan construido la oportunidad de incorporar músicos o invitados a la banda, sí, también pesaba. ¿Cómo se sentía en aquella época esta suerte de peso que había con la historia de B8 encima? Y uno siempre trató de abrirse solo. O sea, ya pienso que el primer momento que ganamos el concurso, fuimos a Tokio, volvimos al Budokan, dijimos, loco, esta historia la tenemos que hacer diferente, la tenemos que hacerla, paliarla, nosotros solo tenemos que hacer historias, y ya hicimos historia con esto. Entonces que siga la historia, loco, y hagamos lo nuestro. O sea, no es abrirse, sí, loco, no importa nada. Pero de alguna forma es como que decir, bueno, loco, planté mi bandera, uh-huh, y no me cuelgo la historia de nadie. Y así fue, en varios recitales que estuvimos en esa época, terminamos un show y nos pedían, qué sé yo, Destrucción, o nos pedían un tema. Sí, no, sí, sí, bueno, lo típico. Lo típico. Yo el otro día se lo pedí a los chicos de Fugu cuando. Entonces decíamos, bueno, loco, todo bien, la próxima, en el recital que viene. Uh-huh. Y la teníamos manejada de esa forma. Hasta que la banda adquirió un respeto que ya después no te pedían más nada. Ya te pedían, bueno, loco, hace Tierra Negra. Uh-huh. O hace No Me Importa, ¿me entendés? O sea, es como que ya la banda ya también una cuestión se fue de ganando respetar su lugar y hacerse respetar de esa manera. Quizás lo tocamos en un ensayo, porque está todo, o no, un homenaje a Hermética, o un homenaje a B8, o a Riff, que lo hemos hecho, que hemos estado encopilados así, tocando un tema de Riff o de B8. ¿Esos temas después los hicieron en vivo alguna vez? Sí. De Hermética, sí, y Trabajador lo hicimos, sí, uh-huh, sí. Pero lo hicieron con el Pato Struz de invitado. Claro, con bueno, cuando lo hicimos, bueno, con el Pato. Me acuerdo que el Pollo no quería hacerlos. Sí, sí, bueno. No, a ver, vamos a ser, digamos, abiertos al respecto. En el libro no ponen el motivo específico. Claro, sí. ¿Cuál es sí. el motivo específico de que el Pollo no quisiera tocar esos temas? Que tenía esta idea ya llevada a ultranza de que no, loco, yo no quiero tocar temas de Hermética o de B8, porque no quiero caer en la Claro, sí. No, no, ese, bueno, ese sí, por un lado, pero por otro lado ya era un personaje ya. Claro, que ya estaba, un poco que estaba lastrando un poco la historia de la banda. Ya un poco estaba medio averiado, ¿viste? Ya no le gustaba nada. Si pasaba un perro y decía, che, loco, salí de acá o le pegó una patada. o íbamos a comer una pizzería. Todo, che, ¿y qué vamos a comer? Pizza. No, yo quiero un lomito, ¿qué así? La mina venía y decía, mira, no hay lomito. Hay no, pero no puede ser, todo lo otro. Y se peleaba con la moza. Y tenemos que saltar todo a defenderlo al chabón. Claro. Y capaz el chabón después iba por allá. Y nosotros y la banda íbamos por allá. Después venía el chabón y venía con un sándwich de milanesa que le había pagado fortuna. ¿Me entendés? O sea, tenía cosas muy locas. Y, claro. Y bueno, hasta que llegó un momento que bueno, se tuvo que ir el loco de la banda porque ya no había onda, o sea, sí. Vos estabas ahí, al lado tuyo estaba él, y él te preguntaba, vos decirle a Carlos si vamos a probar sonido. Claro, y yo, no, estaba, no. Yo estaba a 2 metros, loco. Claro. Ya, viste, no. O sea, el clima no daba. Por eso. Entonces, tomar decisiones a nivel relación humana ya era un problema. Imagínate tomar decisiones artísticas, claro. Totalmente. Pero bueno, son cosas que pasaron, viste. Igualmente te digo, o sea, lo que hay que rescatar de todo esto. Que marcamos una línea y a lo largo de todos estos años un respeto, hay mucho respeto a la banda en sí, a los músicos, a mí, qué sé yo, a todos, ¿viste? Cuando llegamos a una provincia, eso es lo que yo veo, y marcamos un estilo, yo pienso que hay un estilo, la banda ya la tiene el estilo, uh-huh. Y eso está bueno, que es difícil, hoy por hoy hay mucha copia, hay mucho... Sí, y, pero aún con el desconcierto, porque, a ver, te doy un ejemplo que se me ocurre ahora. Yo creo que hemos pasado aquí alguna vez el himno nacional hecho por algún músico de heavy metal, como Marcelo Yaco, etcétera, etcétera. A mí lo que me sorprende, por ejemplo, cuando a Tren Loco se le ocurre hacer el himno nacional clandestino. O sea, con las estrofas del himno nacional que no aparecen. Exactamente. O sea, que no se cantan habitualmente y que son revulsivas y por eso mismo se eliminaron de la emisión actual del himno. Claro. No, más allá de que el himno ese fue manoseado de una manera terrible, ¿no? Sí. Bueno, por eso hay cosas que ves que te marcan de esa forma. Uh-huh. Como bueno, como el himno, como Lucila, como el tema de esta piba que mataron, sí. Que quedó todo impune. Que ese tema también lo teníamos del año 87. De 1980 estaba grabado en un cassette. Y... Che, no tiren los cassettes porque deben tener cosas muy buenas ahí. No, pero te digo que eran cosas que sacábamos en los ensayos. Uh-huh. Y la melodía la había sacado yo ese día, la traje, pum, hasta la letra, hasta la primera estrofa. Quedó guardado y pasó lo de esta piba. Ajá. Entonces, fíjate vos qué coincidencia, ¿no? Del nombre y todo. Bueno, y salió. Hablamos con la madre en honor a lo que pasó y la madre, pero re contenta. Porque claro. Y bueno, es la oportunidad de mover lo que no se mueve por otra manera. Se movió porque salió en Canal 11, salió en un montón de medios. Fue algo que, ¡brum!, salió a la luz de nuevo. O sea que, fíjate vos lo que causó, ¿no? Totalmente. O sea, lo que puede hacer la música de un tema que estaba guardado, no sé, del año 87 y se plasmó en eso, qué sé yo. Cosas muy locas, por eso te digo... y el camino de la banda hoy por hoy con la formación que está me parece que da para hacer muchas cosas más, o sea, hay muchas cosas interesantes para hacer musicalmente y en vivo se plasma todo, o sea, hay mucha comunicación con la gente. Bueno, el otro día pasó en San Juan, en Mendoza, en Santa Fe, qué sé yo. Mira, vamos a aprovechar. Carlos nos trajo aquí el disco de una banda que se llama Pachamama. El disco se llama Vorágine, ¿no? La banda se llama Pachamama. Vamos a aprovechar a pasar un tema de ellos. Me dice, mira, suena muy bien. Es una de los ejemplos de cómo se abre la movida, ¿no? Que debería estar en todas partes. Exactamente. Bueno, esos son los chicos que organizaron el show en Santa Fe. Ajá. Que lo hicieron a pulmón y llevaron a Tren Loco a tocar a Venado Tuerto. Uh-huh. Y bueno, cuando yo llegué más tarde que ellos a la terminal, me pasaron a buscar y me regalaron el compa. Y le digo, mira, yo llego a Buenos Aires, se lo doy a alguien que tenga una radio. Claro, eso pasa muy seguido cuando vamos al interior. Nos dan mucho. Que nos dan, sí, los pibes te dan los CDs, te dan, mirá, llevalo, qué sé yo, escuchalo. Claro. Y nosotros lo que hacemos es por ahí repartirlo. Tocamos en, no sé, en Venado Tuerto, como hacen los chicos, y lo damos en Comodoro Rivadavia. Entonces la gente allá conoce una banda. Uh-huh. Y ahí se va haciendo tipo una conexión después entre ellos. Está bueno. Totalmente. O llevarlo a una radio, como acá en este caso, que está muy bueno también. Mira, como bien dice Dani, vamos a pasar efectivamente la luz de mi Mi Destino por Pachamama, Lucas Baldomá en voz y bajo, Sebastián Cardoso en batería, Patricio Testa en guitarra y coros y Josué Cristófalo en guitarra. Esto es Pachamama y lo que está sonando es La Luz de Mi Destino. Como para que vean que se puede abrir mucho. Esta es una costumbre que yo la veo más en bandas que vienen de otras partes de Latinoamérica. Curiosamente no es tan habitual en bandas argentinas, aunque no sé lo que pasa cuando las bandas argentinas van afuera. Pero por ejemplo, vino la gente de Rey Toro el otro día, me trajo algunas bandas uruguayas, vino la vez pasada la gente de Venezuela que me trajo bandas de allá, y me parece que es la manera de generar el interés y el intercambio. Un circuito, un totalmente, intercambio. Totalmente. Vamos con Pachamama y La Luz de Mi Destino, conociendo a una banda. Me dijeron de Santa Fe, ¿verdad? De Santa Fe, Venado Tuerto. Venado Tuerto, escuchamos. Así es, señoras y señores, redondeando un poco una más que jugosa charla con la gente. Me acordaba recién cuando me contaba Carlos lo de el Pollo Fuentes, que tenía una contracara con eso, porque gracias a eso, digamos, entró un nuevo integrante, con nueva energía, con una nueva cabeza. Vos eras súper fan del Tren antes de subirte, ¿no? Sí, sí, sí. Qué sé yo, los iba a haber seguido cuando tocaban acá, o los iba a ver a los ensayos allá en San Isidro, en la sala de FIF. Y ya más o menos un poco los conocí a todos. Pero más o menos de vista, ¿no? Era un fanatismo de ir y llevarle un disco para que me lo firmen o algo así. Y con el tiempo, bueno, conocí a Zombie, uno de los guitarristas, que nos hicimos amigos. Venía a tocar a veces cuando yo tocaba con mi otra banda. lo invitábamos, qué sé yo, y me llamó para hacer una prueba, y bueno, quedé girando con ellos, no lo podía creer. Pero hacías covers del Sí, sí, hacíamos covers, hacíamos un par de temas de Tren Loco, bueno, un poco de todo, pero más que nada era del tren, éramos como unos fanáticos. Inclusive Zombie enseñaba al guitarrista de ellos. Claro, y el vocalista. El vocalista, le enseñaba yo, uh-huh. Fíjate qué coincidencia. Encima, siempre, bueno, no, pero siempre fue como que estuve ligado a ellos inconscientemente, yo no quería, pero sí, siempre caía en Tren Loco, no sé. Iba acá y estaba uno de Tren Loco, llamaba a un amigo para que venga a tocar, no, para que voy a ver al Tren Loco, bueno, vamos, qué sé yo. Y siempre caía como, bueno, terminé tocando con ellos. Claro, vos eras como la mujer con la que ellos engañaban, ¿no es cierto? O sea, porque en un momento dado, cuando se desvinculó el pollo, vos ya estabas en la gatera esperando. Ya habías hecho la prueba y todo. Sí, habíamos hecho una prueba, habíamos ensayado, pero fue muy muy rápido, fue casi fue todo, una semana. Lo que pasa es que fue todo porque se venía la presentación de... Fue la época, decir, el 2006, la presentación del Sangre Sur. Claro, Sangre Sur, y imagínate, por afuera el tren estaba todo bien, pero por dentro era una turbulencia tremendo, ¿viste? Había otro batero también a probarse, y lo probamos, estaba todo bien, pero no coincidía. A nivel musical, bueno, hasta que apareció el Zombie y dice, mira, voy a traer un pibe así, y lo trajo. Bueno, el cuarto tema, el quinto, rompió la masa del pedal y lo mismo, dije, este es un marciano, loco, ¿cómo te vas? ¿Viste? Nos mirábamos todos y estábamos me acuerdo, ese día fue Pipi, Tórtola, Carlos, que estaba ahí, estaba con Maxi, ¿viste? Nos miraba a nosotros, dice, es un marciano, ¿cómo toca este tipo? Se sabe todos los temas, Tren Loco. Dice, no, loco, ya, loco, no, no. Es lindo, pero, cuando las cosas salen no, bien de no, uno, no, no, no lo pienses más, no lo pienses más. Así dijo, no lo pienses más, tocamos con este, ya. Entonces dejamos el ensayo, salimos ahí, bueno, estábamos ahí en el pasillo, y ahí le dijimos, loco, ¿te crees que va a entrar en Loco? Y este no entendía nada. Claro, me imagino. Bueno. Lo primero que nos dijo fue, loco, ayer me corté el pelo, tenía una chopa por acá. Conseguí laburo, loco, ¿me entendés? Así conseguí laburo, estaba podrido, y se me corté el pelo. Ya, es el momento de usar peluca. Y dije, bueno, ya está, loco, dale para adelante. Y bueno, lo que encontré en eso fue que básicamente, más que a mí me gustaba la música y todo eso, que era una persona recontra sencilla, recontra amigos entre todos, íbamos en los micros charlando todo el viaje, por ahí si eran 20 horas de viaje, íbamos todos juntos arriba de un asiento charlando, cosa que por ahí compartíamos con otras bandas y no pasaba, uh-huh. Estaban todos separados, o cuando se juntaban se peleaban. Y nosotros como que somos muy muy amigos, ¿viste? Más que nada, me dijo Gustavo en la prueba, loco, sentate, divertite, hacé lo que quieras, ¿viste? Divertite. Claro, lo de recuperar la diversión es básico. Sí. O sea, hoy mismo también, vamos en el micro y capaz que apagan todas las luces y estamos todos al fondo charlando, ¿viste? Comentando, qué sé yo, los ensayos. Sí, no, eso es principal, es lo principal. O sea, el factor humano es importantísimo. Sí, además el truco, el mate, sí, o sea, no, todo lo que te hace. O sea, la gira la disfrutamos en eso, cuando vamos... Bueno, en Mendoza estábamos tocando un tema y dije, bueno, vamos a hacer Ella se mueve en silencio para todas las chicas, ¿viste? Que suban todas, ¿para qué dije? Suban a todas las chicas. Sí. ¡Era un quilombo! Se pudrió todo. Y el momento cómodo fue cuando subió una gorda de 120 kilos que la empujaban así atrás y no podía subir a cenar. Y bueno, pero cosas graciosas que, uh-huh. O sea, después nos comentamos la banda, ¿viste? Y nos cagamos de risa o qué sé yo, cosas que pasan así que nos recagamos de risa. Pero el momento es ese, vivir, o sea... Más allá de la música, el factor humano y pasarla bien. O sea, totalmente. Puedes subir repila a tocar y terminar, pero de primera, ¿viste? Con mucha gente, te sacan fotos, todo, qué sé yo, un montón de gente, firmás autógrafos. A veces estamos en el camarín, terminamos a tocar y la gente no se va. Totalmente. Es increíble, no es que terminó y se van todas las No, mías. No, eso es que te deja electrizado el show y eso y está todo, bueno. Eso vale la pena, claro, está eso bueno. Es está y bueno. De repente, capaz que. ¿A qué hora se van mañana? Y no, nos vamos a las 3. Loco, vengan a las 12, estoy acá, hay un asado. Claro. Organizamos y organizan el asado y vamos al. Qué mal ser rockero y vegetariano. te perdés alguna de las mejores cosas de andar girando por el pero interior. Eso es lo que tiene, ¿viste? Que salen cosas así. Pero eso por el factor humano o la energía que tenemos nosotros que tratamos de hacer las cosas. O sea, sanamente bien, como quien dice el gaucho, ¿viste? Y vamos para adelante, loco, y buena onda, y tratamos de transmitir eso, la energía. Que siempre está ahí, siempre. Y yo te digo, siempre cuando vamos a un recital o algo, hay como una magia, algo que está latente siempre ahí arriba. Yo pienso que todo músico, que viene de años así, es como que hay una vibra buena, ¿viste? Y que además también se busca. Y se busca y eso generás una mística que la gente lo capta, y yo pienso que ahí está, no sé si es el secreto o no sé cómo llamarlo, pero eso se palpa y lo veo en cada recital. O sea, que ni bien subo al escenario, la gente lo palpa, o hay una energía que eso está bárbaro. Y eso es lo que da, bueno, lo que es el tren hoy por hoy, es así. Y la formación que está es muy buena. Sí, muy buena. Totalmente. Aparte se los ve compenetrados hasta en los videos. O sea, está bueno realmente. Está bueno. Le voy a preguntar a Jito, vos, cuando armaste el libro, ¿te enfrentaste a algún problema a nivel estructura? Porque realmente el libro tiene tantas partes. O sea, una cosa son los capítulos de la historia en sí, que tiene un comienzo, que está en Apocalipsis, en Grand Burg, lo que sea, y luego se va acercando al final y hay un montón de otras cosas. O sea, hay desde gente que envió mociones para el nombre del libro, que hay algunas muy, muy originales y demás, ¿no? Cuando digo gente, digo fans de la banda. Declaraciones de un montón de gente del medio, periodistas, otros músicos, etcétera. Y hay un montón de otras cosas que me imagino que también había para incorporar y hubo que dejarlas. Y sí, yo me encontré con una montaña de material que se fue recolectando. Fue un laburo muy lindo, realmente. Yo disfruté mucho de hacer libro. Perdón que te interrumpa. Además, si vos fíjate lo que habla Carlos. Yo conozco lo que habla Gustavo. O sea, si tenés que recopilar eso en un solo libro, claro. Imaginá, ya con ellos dos ya estás cubierto. Y mira, con ellos, desde que empezamos a hacer el libro, aparte, bueno, se tomó todo con tanta seriedad desde el principio, ¿no? O sea, si bien nosotros lo comentamos en una charla, la última charla que fue la definitoria fue cuando estábamos comiendo una pizza con Gustavo. Che, hacemos el libro, sí. Y al día siguiente, todo lo que dijeron que era definitorio fue con comida adelante. Claro, siempre ya es notable tiene ese factor alimenticio. Y ya de ahí en adelante, que eso fue ponerle en junio del año pasado, desde julio hasta finales de diciembre, una vez por semana o dos nos juntábamos con Gustavo, sobre todo con Gustavo, que fue con quien más, digamos, se contó toda la historia. Y después, bueno, con Carlos, con Dani, con Facundo, con el Gaucho, que vino dos o tres veces también. Entonces yo me encontré con todo ese material, digamos, de audio. Más todas las revistas que Gustavo trajo, que trajo de los últimos 30 años. Porque también al contar toda la parte de Apocalipsis y lo previo, hay revistas de un montón de lugares. Metal, Riff Raff, Madhouse, etcétera. Un material valiosísimo. Y bueno, con eso dije, bueno, voy a hacer el cuerpo del libro con estas entrevistas que había hecho yo, más este material. Y ahí hice la historia, digamos, lineal, contándola disco por disco, digamos. Como una primera división en eso. Eso es lo bueno que tienen las bandas de rock, que pueden contarse disco por disco la historia, son como estaciones, como pusiste vos aquí. Entonces dije, bueno, voy a poner estaciones, y lo que se me ocurrió también era de poner en cada estación alguna anécdota muy particular, que generalmente es en la voz de ellos, en muchos de los casos, cosas que quizás hacían a la historia, pero no a la historia lineal. Y bueno, y después, como todo fan que soy, dije, yo quiero, a mí me gusta mucho, soy amante de los apéndices. Ajá. Entonces dije, quiero todo lo que me gusta de mi banda favorita, quiero que esté. Entonces, bueno, desde los datos así, digamos, básicos, que uno tiene que tener, como la discografía, la videografía. Bueno, hay un cuento Gustavo, hay una letra del nuevo disco. Bueno, yo también tenía ganas de poner una letra de alguna de las primeras formaciones que hubo. Hay una carta de último momento de André Matos también. Hay una carta, claro. Y como que teníamos idea de poner nada más que, digamos, lo que dijera la gente, incluirlo, digamos, viste cómo está, cuando termina cada capítulo hay una frase de alguien. Pero llegó un momento que desbordó tanto, porque hubo un montón de gente que quizás que uno incluso, yo decía, es la magia de Tren Loco, ¿no? Porque a veces es impensable que, por ejemplo, estamos hablando de un libro de 220 páginas, claro. Guarda. Por ejemplo, gente que quizás, no sé, se sentaría quizás en una mesa, no sé, digo, ¿no? Por ejemplo, como Walter Giardino y Iorio. Sí. Y de repente en el libro están y los dos opinan, digamos, algo muy muy bueno de Tren Loco. Y gente, de un montón de cosas. Entonces dijimos con Gustavo hacer uno que se llama Todos Somos Vagones del Mismo Tren, y poner sin orden de relevancia, sino como, bueno, gente, fans, a mí me gustó mucho, porque yo soy docente, una maestra que, que dice que había leído 500 años de qué en el acto del 12 de octubre, que todos se habían emocionado. Uh-huh. Bueno, todo, básicamente todo lo que entró, porque al principio dijimos, ¿qué ponemos? Y bueno, ¿qué dejamos afuera? Claro, ¿y qué no, podés dejar? No, che, ¿y tiempo de redacción total? Redacción dura, sí. Digamos, desde pura, el 6, dura y salvaje. Pura y dura, todos los días, desde sí, el 6 sí. de enero uh-huh. hasta el 16, 17 de febrero, me juntaba todo, me sentaba todos los días religiosamente a escribir a mano este bello libro. Lo sacaste bastante rápido, hay que decir la verdad. Pero ya tenía todo el trabajo previo sí, de digamos, sí, la sí, investigación. Sí, sí. No, no, yo hablo de la redacción costa. Pura y dura, no, que no. Es lo que duele. Y después, no, a mí lo que realmente me dolió uh-huh. fue después tipear todo eso. Claro. Pero yo lo escribí a mano en dos cuadernos. Y permitime que te diga yo. Que es un error. Sí, que me lo dijo todo el mundo. Claro. Porque claro, encima claro. después no le podía dar a nadie y decirle, che, yo te doy. No, claro, no me entendía la letra. Si no lo haces directamente a máquina, perdiste, claro. Y bueno, después hubieron muchas cosas de último momento, que digamos, entre marzo y junio se tipió y se, digamos, se corrigió, se lo mandó una correctora. Y por ejemplo, estaba dentro de la correctora, estaba corrigiendo una parte del libro y llegó la carta de André Matos. Claro. O llegó, y no se podía dejar afuera. Total. Un montón de cosas que, o la letra de homenaje a Dio. Sí, sí, los imprevistos. El próximo disco se va a llamar así, Vieja Escuela. Sí, sí, sí, sí, Vieja Escuela. Sí. ¿Y para cuándo tendríamos que hablar del próximo disco? Sí, esperemos para el año que viene. Y seguro para el año que viene. Seguramente. O sea, los temas lo que están pasa compuestos. Los temas sí, ya está. Lo que pasa está tomando. Es como todo, ¿viste? Está tomando color los temas. Te digo, el último ensayo, o el anteúltimo, hicimos dos o tres temitas nuevos y ya sonaban grosos, ¿viste? Bien. Pero eso previo se va acomodando, o sea, cada vez le vas montando la vuelta más. Y ese Vieja Escuela está tremendo, o sea, cuando lo escuchen va a estar bárbaro. Y de a poquito se va ensamblando todo, siempre vas metiendo algo más. Y el que viene está bueno, un poco más oscuro quizás, pero conserva lo que es el metal así propio, ¿no? Bien under, está muy directo, está bárbaro. Bien. Me parece oportuno cerrar con algo de lo último y que además esté en el acústico, así que elegí Venas de Acero. No sé qué les parece. Buenísimo, la verdad, Venas de Acero a la chapa y acústico, tremendo. Sí, no, es especial, realmente. Bueno, realmente felicitaciones por la fantástica iniciativa de un libro. Para mí un libro siempre tiene un valor, creo que lo conté antes, pero siempre tiene un valor especial porque va a terminar siendo la guía por la cual se va a registrar la música en el futuro. O sea, lo que va a quedar como para ir y volver y uno decir, ah, mirá, acá está. Pone que eso luego se compare con algún otro libro, que haya más de uno, que alguno sea... Eso es lo que estaría claro, buenísimo. Claro, esto está hecho desde dentro de la banda. Claro. Por ahí alguno desde fuera completa la visión, claro. Y eso está muy bueno, ¿no? Pero en definitiva, eso va a quedar luego para que cuando vayas a la música diga, no, mirá, el registro de la época dice tal cosa. Claro, y eso cuenta, ¿no? Sí. Así que bueno, felicitaciones por la iniciativa y por el logro, porque el logro quiere decir verlo aquí finalmente impreso, legible y para todo el mundo. ¿Se consigue dónde? Y mirá, por el momento se va a conseguir, ajá. O sea, digamos, el gran estreno gran es el 18 de septiembre en el Roxy Live, que es Niceto Vega al 5500, ¿no? Sí. Que va a ser el día de la presentación, que va a tener un descuento el libro. Ajá. Y bueno, incluso bueno, lo vamos a firmar, o sea, va a tener ese valor que también está con el acústico. Después sé que está en algunas casas de locuras. Bueno, en los shows. O sea, no casas donde se hacen locuras, en la cadena, pero me refiero. Claro, en la roquería. Y bueno, y después la idea es ver con Gustavo de dónde se lo puede, si puede entrar en alguna distribuidora y que bueno, que esté en la mayor cantidad de librerías. Igualmente posible. en los shows, va a estar en el. Y obviamente no se van de acá sin firmarme el ejemplar mío, obviamente, como es natural. Pero bueno, eso viene a continuación. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Dani, Jito, por haber estado en el día de hoy, por haber venido a presentar el libro. Y vamos a ir con Venas de Acero al acústico, que me parece que va a coronar alegremente porque tiene mucho que ver con ese recorrido que el tren extendió una vez que logró salir de una situación tan particular como tratar de imponer una banda en aquellos complicadísimos 80s y 90s. Exacto, sí. ¿No? Sí. Y los rieles de alguna manera recorren como Venas de Acero el país llevando música y llevando cultura. ¿Eh? Sí, señor. ¿Pasa por ahí la metáfora o me equivoco? Sí, señor. No, la verdad que es así. Esto es como el vino tinto, cada vez más viejo, más más valioso. Bueno, y saludo para mi amigo Zombie, que debe estar por ahí internado. Anda, vino tinto. Se bajó un volca con antes de tomar el venado tuerto. Pero ah, lo están trayendo todavía. Pero el gordo garpa, el gordo es una masa, el Zombie es una masa. Eso es lo que disfrutamos siempre, o sea, este, con alegría el tren y nos cuidamos mutuamente, ¿eh? Porque uh-huh. O sea, sabemos, viste, que cada uno tiene su delirio, pero nos cuidamos bien, o sea, tratamos de pasarla bien y darle a la gente lo mejor, que es la música. Al fin y al cabo la música, que es lo que nos mantiene vivos. Imagínate yo, ya parezco Highlander, boludo. Vos encima tenés un pibe con el que estás armando un proyecto. Tengo mi pibe, ya tiene 19, 20 años, el loco, y... No, contra el recital de motor que me dice, te presento acá a mi hijo, que también toca, y qué sé yo. Yo digo, pero la puta, qué manera de hacerme sentir viejo al pedo. Sí, bueno, y el cabeza, el cabeza de los 4 o 5 años lo envolvía en frazada en invierno y lo llevaba en el coche. Y bueno, el loco aprendió un montón. O sea, del tren aprendió... qué sé yo, todo aprendió de estar en los ensayos, de hacer esto, y bueno, el tipo mamó todo eso y tuvo varias bandas por donde pasó, hasta que se desarmó la vuelta y me dijo, viejo, ¿por qué no hacemos algo? Y bueno, hacete algo, le digo, no, pero yo quiero que cantes vos, viejo. Y lo vas a grabar, ¿no? Y le digo, bueno, yo te voy al puntapié, pero después, loco, la grato solo. O sea, hagamos algo, viste, pero paralelo al tren, pero ahí, primordial está el tren. No, está todo bien, dijo. Hagamos una zorra de esa de la que empujamos, viste, del lado. Cada tanto, viste, digo, va a ser un orgullo y una bendición tocar con vos. O sea, para mí, imagínate, cambiar los pañales y el loco está tocando al lado mío. Es... Padre orgulloso acá, Carlos Cabral, también presentado. Pero no, lindo porque el guacho después se largue solo, me parece bárbaro. O sea, uh-huh. Sí, no, como metalero, me parece bárbaro. O sea, que lleva la sangre metalera. Está buenísimo. Y que luego el día de mañana, bueno, tenga su banda y que sea, que refleje todo esto que está pasando. ¿Viste? Me parece. Como así también lo va a hacer Dante, el hijo de Gustavo, uh-huh. O el hijo del Chévere. O sea, son cosas que vos dejás en la historia que el día de mañana decís, sí, mi hijo hizo esto, loco, está en ese libro. ¿Entendés? Totalmente. Y eso es buenísimo y te llena de orgullo. Y vos sabés que no hiciste nada en vano, sino que lo hiciste bien. Y eso está bueno. Y sin letrero ni apoyo de nadie, loco. O sea, empezando cargando equipo, bajo la lluvia, en el barro, bancándose de las moneditas para volver en el Belgrano, cuando llenábamos cemento, y teníamos que pagar cemento y nos quedaban moneditas. Pero que había pantalla gigante, se pagaba el Clarín, se pagaba esto, y figuraba en todos lados. Pero nosotros con el corazón lleno. Capaz que, qué sé yo, no, monetariamente no veníamos un mango, pero el bobo estaba lleno de metal. Con estas palabras de Carlos me parece que estamos, pero más que llenos con el epílogo de esta nota fabulosa, y solamente nos queda el tema para agregar. Gracias, muchachos. Nos vemos la próxima, cuando salga el próximo disco o cuando salga el proyecto paralelo. ¿Sí? Bueno, no, ni hablar. Saludos a toda la gente y aguante el barrio bajo. Aguante. We'll be right back. cuenta regresiva está llegando. Europe en Argentina. Domingo 7 de noviembre, Estadio Cubierto, Malvinas Argentinas. Europe en Argentina. Ahora es tiempo de Rammstein en Argentina. 27 de noviembre, sábado, Estadio Racing Club, Avellaneda. We're all living in America. Entradas en venta por Sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Rammstein en Argentina. Así es, señores, entre los demos que nos acercaron al programa en el día de hoy, tenemos ni más ni menos que a Decacia, cuyo género es rock sensorial y psicodélico, dicen ellos. Nicolás Di Giovanni en guitarra y voz, Maximiliano Roberti en teclados y coros, Tomás Rivas en batería y coros, Leandro Mónaco en bajo y Alejandro Basil, que participa ya que Leandro está en Canadá, nos ponen aquí en la gacetilla. Bueno, hacen esta banda Decacia, que tiene shows caracterizados por ser estimulantes sensoriales, ya que si bien la música es la protagonista, también es acompañada por juegos de luces a cargo de Matías Burgos y un videoclip que donde colaboran para que la presentación sea un espectáculo para los sentidos. Desde casi entonces escuchamos a Imanaya en el Noticiero de las Pampas. Thank you. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y así es, señoras y señores, luego de un programa más que intenso, llegó la hora de despedirnos, pero tenemos la convicción, la firme convicción, de que vale la pena despedirse con música, y por eso mismo nos despedimos con Leonard Selig. No, no es el personaje de la película de Woody Allen, Selig, pero está tomado de ahí el nombre, efectivamente. Diego Martínez en voz y Emanuel Graglia en guitarras, ambos ex Corleone. Darío Torres en batería, que estuvo con la banda de Adrián Subotovsky. Y Nahuel Lanfranchini en bajo con Forman Selig desde marzo de 2010. Muy nuevo este proyecto que nos enviaron y que ya tiene disco. La banda se propone emular musicalmente, tomando como base inspiradora la película del genial director Woody Allen, Selig, nos ponen en la gacetilla, dentro del rock. Es decir, Leonard Selig, que era encarnado por el propio Allen, si ustedes recuerdan, es un sujeto que padece de un profundo trastorno de personalidad e identidad que lo eleva a las más extremas aristas de la multipolaridad. Esto es que el tipo se identificaba con cualquier persona que se aproximaba a él, hasta físicamente inclusive, ¿no? Bueno, sentado esto, la banda centra su propósito en la pluralidad de estilos e influencias, aislándose de los tabúes y prejuicios musicales, intentando aproximarse más a la figura del personaje emulado y del cual es análoga que a la de lo establecido y declarado y rotulado. He dicho, o han dicho ellos, mejor dicho. Hacer música por sobre el género, transformarse para sobrevivir. El tema que vamos a escuchar de Leonard Selig para despedirnos en el programa del día de hoy de El Noticiero de las Pampas Argentinas se llama Santa Sangre. Y así es como nos despedimos hasta la próxima semana con más música, más caña, más rock and roll y sobre todo con más de aquello que te hace hinchar el corazón, lo que sea que fuere. Chao, gente, nos vemos. Sin